Hello a todos nuestros oyentes que nos escuchan fielmente cada martes. Yeah. Sí, exactamente. ¿Estás escuchando los matices de Débora, por si claro acaso? Claro que sí. Empezando con reggae music, sí, ok. Estamos oyendo un tema de Julian Marley que se llama Boom Draw, ahí para la people que le gusta quemar. Esa es. ¿Qué le gusta quemar? Ya sabe, usted ya sabe. No me haga decirlo. Está como ese post de la Kelly. Claro. Ah, de Leino. Es para bien. Que vayas a comprar pan. Pan, no, Kelly, pan. Pan. Bien, ¿no? Buenísimo. Buenas noches, gente. Recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. También nos pueden llamar al 2220966. Aprovechen que estamos en estas fechas cursis donde se nos desborda el corazón. Algunos los saludos. Exacto. O rompan con la rutina y manden su saludo de desprecio y de decepción y odio a cualquier individuo o individua. Exacto, porque que les escuches. Esta época es como que le entra el despecho a la gente, claro. Se muere de ira, o se extraña al ex, que se enoja, Elita. O se pelea con qué? El novio, o se pelea. Entonces aproveche. Ya saben que es micrófono, teléfono abierto. El micrófono aquí tiene dueña, ¿no? Por si acaso. Claro. Entonces ya saben, nos pueden estar llamando. Y ahora tenemos un temón, íbamos a hablar de algo que tiene que ver con este tema. Con esta fecha que San Valentinesco, así. Claro, es un programa así, yeah. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy, Bea? El tema dice: las diferencias entre un soltero y un forever alone. Sí. Yeah, son graves, ya van a ver. Es muy fuerte. Si así les... que el que le caiga el guante, que se lo chante. Exactamente. Ya sabes. Nos está colaborando aquí el hombre en cabina. Danny. Nos sabrá dar su opinión masculina. Sí, del tema. Luego dijo que le prestemos unos minutitos para dar unos saludos románticos por ahí. Sí, que el corazón le está bombeando. Sí, ha tenido corazón. Danny. Mira cómo se pone. Ya gracias por la circasiana. ¿No? Doctor circasiana, don Danny. Esa es. Buenísimo. muchísimo, chicas. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre un soltero y un forever alone? A su parecer, así. Sí han tenido panas que son solteros y otros que son unos totales forever alone. Todos, creo que todos en algún momento somos algo de las dos cosas. O sea, tampoco es que vamos a hacernos los giles, ¿no? Si a ratos sí te portas así bien, como que bien necesito algo, lo que sea, sí. Sí, se me cruza, pero... Y por eso. Para el cruce. Se cruce para el cruce, dice la jefa. Pero, chuta, sí hay gente que se pasa y que vive y que les encanta y se quejan, pero no cambian. No hacen nada por cambiar, por superarse. Pues yo creo que ya es una racha, una mala racha, porque yo tengo panas o conocidos. No voy a dar nombres. Que vi por la calle. Ustedes ya lo saben, así. Que sí son, o sea, que por más que se esfuerzan, Dios mío, siempre van a ser unos forever alone. Así. ¿Pero qué es el forever alone? Así para que entienda la gente. Yo estaba investigando. Descripción. Un soltero es una persona que está sola o solo porque quiere. No le interesa tener pareja y disfruta de su soltería al máximo. El matrimonio no es como el final de la pirámide de todos sus deseos. Aunque no descarta la posibilidad de que en algún momento llegue a contraerlo. Ese es un soltero. O sea, muchos que sí, no les complica estar así, sin nadie, o tienen su aventura y están. Pero en cambio la diferencia de Forever Alone es que esa persona que está atrás, o sea, quiere todo, se enamora de la primera chica. O del primer chico. O del primer chico, o sea, está ahí enamoradísimo. Si quiere ir al cine, nadie quiere ir con él, así, o sea. Balón. Exactamente. Por ahí leía algo que me hacía morir mucho de risa, que dice, prefiere la Navidad que el 14 de febrero porque hay más posibilidades de que le den un abrazo. ¡Oh, no! ¡Oh! Pobrecito. ¡Oh, qué ternura! Entonces, sí es muy triste. Y como tú dices, Stefa, yo creo que a todo el mundo le pasó que alguna vez en su vida ha estado un forever alone. Claro. Nada le sale. O la típica, conocí a un pana que le decía que la típica que dicen, ella es mi novia pero no sabe todavía. Claro. Cachos, el man o la man, chuta, hacen y se desviven, se descosen, o sea, todo por la otra persona y el otro ni la más cristiana idea. Y a veces eso es como que más bien la situación precisa o adecuada para aprovecharse de las buenas intenciones o sentimientos del otro, ¿no? Entonces termina siempre basureado los pobrecitos. Oh. Pero yo creo que es mucha falta de estima, porque a veces es como que están atrás, o siempre es típico de que está el man, el galán, y siempre se lleva con un pana que no es el galán. Y quiere ser como el panda galán, así siempre le ves al man levantándose, o el uno se levanta las peladas y el otro es el que se las come, así. Y típico, así siempre. Es solo su compañero, así el otro no pesca nada, está al lado viéndole nomás. Pesca un resfrío. Exacto. Entonces, o por ejemplo, ¿se acuerdan de la caricatura esa que daban antes en la Warner Brothers? De ese perrito bulldog grandote. Que el café. Ajá, un café. Era un gris, creo, que andaba con un buzo, ¿no? Y que siempre caminaba así. Y había un chiquitín que le decía, ¿y por qué? ¿Y quién se cree? ¿Y quién es el enemigo? ¿Y quién se cree? Su perrito faldero. Exacto. Entonces, vean, este tema va para largo. Está súper, claro, súper. Sí, con nuestros invitados también que ya están por aquí, vean. Sí, así que si quieren, escríbanos, llámenos para darnos sus testimonios o los testimonios de otras personas que se pasan de forever a galón. Así que entonces, vamos con un temita. Claro que sí, ahí vamos ahí con la rocola que la Tefa nos trajo, sí, ¿no? Sí, yo traje un temita de rocola bacalao que también me acompañó en el momento de mi tesis. Y que me encanta porque me mata de la risa. Mis momentos galón. Yo quiero ser cowboy, dice. Yeah. Ahí, vaya ahí. Oh mamá, cuando yo crezca, yo quiero ser cowboy y andar echando balas. ¡Pum, pum! Y ya tengo el Suzuki Forza, tengo la gafa Ray-Ban, peinado Ricky Martin y una nena elegante. No te metas conmigo. yo hice un curso de karate. Llegué hasta Cita María. ¡Ve ese brazo! Pero también tengo mami. Bacalao. Por la noche, cuando lleve a mi coche, timidilla todo patio. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy de macho! Tengo cita con la nena, nos veremos en la disco. Será una noche amena, porque ella me dará marisco. Marisco, marisco, qué rico el marisco. Marisco, marisco, qué rico el marisco. Marisco, marisco, qué rico el marisco. Marisco, marisco, qué rico marisco. ¡Viva la gogotería, chucha tu madre! Ya en el karaoke, todo chévere, bacán. ¡Bacán! Aguántale, ve a la nena, muchándose con otro man. Ah, ya lo reconozco. ¿A cuál ve? Ese es hijo de puta del Tony. ¿Cuál ve? Que siempre traga shawarma. ¿Cuál ve? Y se manda todas las guambras. ¿Cuál ve? Yo le voy a enfrentar. Yo le voy a enseñar que si se mete con mi nena, a él le va a ir muy mal. Matices de Débora. Seguimos con nuestro programa y ya llegaron los Orlando llorando, multitud. Así que aquí los muchachos mismos se van a presentar. Por favor, Hola, mi nombre es Nico, soy el vocalista de la banda. Yo soy Jonathan, soy el baterista de la banda. Yo soy Santi, soy el bajista de la banda. Yo soy Ismael, soy el vocalista de la banda. Yo soy José, el tecladista de la banda. Yo soy Ricky, soy saxofonista. Y bueno, ¿por qué no dijeron cuál es el nombre de la banda? Ellos son... ¡Quinta Planta! Muchas gracias, chicos, por harta acompañarnos. Harta testosterona el día de hoy. Sí, siempre nosotros ganamos, ¿no? Pero ahora nos ganaron, ¿no? Sí, pues toda la gente ya estaba esperando. Empezamos el programa solitos, pensamos que ya no iban a llegar, pero aquí están, para lo prometido. Pero así a lo bestia. Eso, qué bacán. Salimos de ensayar, es que justo es día de trabajo, pero bueno, estamos acá a cumplir el compromiso. Y aparte compartir un momento chévere, ameno, compromiso. Digo. Compromiso. Esa es. Ameno, bien, chicos. Muy bien, chicos. Bueno, les cuento un poco. Estamos hablando, ya que estamos en esas fechas romanticonas, solitarias, o tal vez amorescas. Solitarias. Estamos hablando de las diferencias que hay entre un soltero y un forever alone. A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan? Primero, comencemos ahí ahorita con el, como le diría en el Facebook, el estado sentimental, así que el soltero, aquí la comprometido saber, o forever así, alone. Que te puedes calificar vos también como forever alone, así. ¿Qué son? No creo que no creo que lo diga. Sí, ustedes tengan una pauta. Oh, Jesus, no. Yo paso. Siguiente pregunta. Entonces yo también paso. Comprometida. Jesus, ya les cuento con quién, pero. Ya, con la música. No me entiendo. Uy, qué linda. No, esa es. Muy bien. Yo. El mejor compromiso, sí o qué. Es cantante aquí la señorita. Yo, soltera. ¿Casada? Forever alone. Yo sabía. Tiene cara. Yo estoy solterito. No. Soltero. Comprometido. ¿Tiene nombre la muchacha? Comprometido. ¿Cómo se llama? Con él. No, estaba al lado de él, así, perdón. Al lado mío. Complicado. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? No nos cuesta nada. En una relación complicada. Suele pasar. A ver, chicos, ustedes cuéntenme, ¿cuál creen que es la diferencia entre un soltero y un forever alone? A ver, ¿usted qué dijo que era forever alone? No, o sea, yo también estoy soltero. Quería ser el único forever alone porque nadie lo iba a decir, entonces hay que amenizar. No, pero, o sea, yo creo que la diferencia de ser soltero es porque... O sea, ser soltero es porque uno quiere y forever alone es porque... Le ya toca, nada. Le toca, porque le toca. Exacto, o sea, eso creo yo. Bueno, sí, va por ahí más o menos, digo. Eso justamente estábamos hablando, que sí, cuando hacemos panas, que ya mismo es como... Ya tiene mala suerte, así, ¿o? Están en la zona del amigo. No, escogen mal. Por eso yo estoy en esa categoría. Escojo mal, por eso soy forever alone. Oh. ¿Pero usted es de los que conquista o es de los que realmente no le paran bolas? Ah, no, sí, conquisto, pero... ¿Qué necesito decir? Entonces es soltero. Es que la diferencia es que al forever alone no le paran bola. Porque tiene ya esa manera de ser que, por Dios, es como... Un poquito asfixiante. No, es como que... ¿Qué le está queriendo decir? No aprovecha las oportunidades. El forever alone para mí es el que como que se la colocan ahí en bandeja de plata y es como que... Ay, se deja ganar por la timidez y chao pato. Sí, puede ser, loco. Aunque no, también hay unos que son así como que demasiado asfixiantes. Están exacto. Ahí como que o sea, intensos. Bueno, ya bacán, el man no está tan bien agraciado, pero encima más es así como que muy intenso, como que está ahí y pinche. Yo creo que los tanto las mujeres como los hombres también huyen de la chica que también es asfixiante o que ay, soy tan fea, nadie me quiere. Y es como que no, mi amor, tengo tantos traumas. Sí, de verdad, también es problema de autoestima muchas veces, es que es cuestión de carácter, o sea, creo yo. Entonces hay que saber mostrarse, no sé, gacha, o sea, no es que hay que saber, sino que hay que mostrarse nomás. Vienen ensayando con calor. No, chicos, no. Después del ensayo un trotecito para llegar a tiempo. Sí, chicos, puede, se puede sentir el aroma de... A quinta testosterona. Es el aroma ensayo, mijo. Huele a cuarto de ensayo. Exactamente, bien, chicos. Bueno, vamos con un temita suyo. A ver, usted presente algo de ustedes. Bueno, me parece que tienen preparado Volaré, que es nuestro single. Igual pueden ver el video en YouTube. Tenemos, bueno, ya está el video con más de 20.000 reproducciones. Ya subimos hace rato el video, pero ese es nuestro single, entonces eso para que lo escuchen, se llama Volaré. Y déjame contarle que realmente, o sea, yo les he visto en vivo y es algo que chuta así, contagia full energía. Me encanta así verles tocar en vivo, es bastante así que les invito, así que cuando puedan y tengan chance y les vean en vivo, vayan y disfruten. ¡Eso! Ya. Muchas gracias, te falta. ¡Suena Quinta Planta! Vaya esa, Volaré. Aplaudidores. Débora. Bueno, amigos, estamos de vuelta. Estábamos escuchando ahí un temita de Quinta Planta, sabrosura aquí. Estábamos bailando, meneándonos al son de Quinta Planta. Y seguimos meneándonos. Muy bien, chicos, chévere su música. Gracias por traerle y hacerla sonar acá. Y ahora vamos con el segmento más chévere de nuestro programa. Lo mejor de los matices de Débora. Estamos con nuestro segmento Nuestro Mundo Enfermo y Triste, donde les presentamos las cosas más extrañas del mundo. Más bizarras, más degeneradas, más todo. Bueno, yo voy a empezar, chicas, con una noticia o alguna de ustedes. Más bien, ahí la Carito, la Tefa ahí. Carito. A ver, en vista de que estamos hablando del soltero y el Forever Alone, yo tengo una noticia bien Forever Alone, así. A ver, les cuento que una mujer en Estados Unidos se casó consigo misma. Y huyó de su boda. Llegó tarde. A ver, les cuento. Yasmin Elevy, una mujer originaria de Houston, de Estados Unidos, había prometido que si al cumplir 40 años no conseguía pareja, se iba a casar consigo misma. Y eso fue lo que hizo en una ceremonia celebrada en su ciudad natal. Tal vez un hermoso autoestima. Vivo conmigo mismo. No, forever alone, forever alone. Sí, forever alone. A ver, les cuento, la particular boda tuvo lugar en un museo de cultura afroamericana de Houston el pasado 3 de enero, en una ceremonia muy normal, con la única excepción de que la mujer se encontraba sola en el altar. La hermana de Elevy, quien es pastora de la iglesia, fue la encargada de realizar la ceremonia en un estado en el que no es legal casarse con uno mismo, en ningún estado, déjame decirte así. Tal vez le dio unos traguitos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Aquí cuento hasta la canción que puso, por Dios. ¿Cuál es? Diga. Avance, avance. Espere. Dice: yo estaba abrumada por las efusivas muestras de amor y apoyo que tuve en mi celebración de la vida y el amor, relató Elevy por medio de su cuenta personal de Facebook. La ceremonia inició con una canción I Believe I Can Fly de Eric Kelly, que sirvió como una marcha nupcial en una boda en la que la mujer se presentó con un traje color violeta que llegaba hasta los tobillos y dejaba al descubierto sus hombros. Luego la mujer fue entregada en el altar por su madre, donde fue acompañada por 10 damas de honor, amigos y familiares. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué triste! Eso sí es triste. ¿Con quién se va a desposar? No sé, o sea, con Manuela, sí. La luna de miel, dije. Luego la mujer... Se va de mochila. Buena. Luego la mujer fue entregada en el altar por su madre, donde acompañado por 10 damas de honor, amigos y familiares. En su escrito en las redes sociales, Elevy aconsejó a otras personas que no tengan miedo de tomar riesgos, ya que nunca es demasiado tarde para probar algo diferente. Tomó la mamá de los nunca riesgos. Nunca se ha probado a sí misma. ¿No? ¿Probarme? Seguramente sí. Lo que todos y por eso se casó. Y por eso se casó con ella misma. Se cautivó de sí misma, ¿cachai? Qué guapa que estoy. La recién casada tiene planeada una luna de miel que se llevará en Camboya, Laos y Dubái, donde asistirá a un festival de jazz. Come el doble, ¿cachai? Pobrecita. Dense, ojalá yo encuentre a alguien con quien traicionarse, ¿sí? ¿Con quién estás infiel? O que alguien le pregunte, ¿qué haces aquí? Estoy en mi luna de miel. Sí, estoy casada, sí. Nivel forever alone infinito, es forever alone, forever alone. Pero bien, o sea, nivel tomar Dios. Esa actitud sí me parece, pero que no le importa nada. Bien, pana, sí. Ya. Bueno, pero ya que tenemos... Bueno, yo les tengo una noticia, ya que estamos en estas fechas, como dijo la Tefa, San Valentinescas. Yo tengo una historia de amor, pero entre animales. Tal como... Como la de la otra semana. Estos últimos programas, oh, amor animal-humano, así. Pero este es amor entre animales, ¿no? Ah, ya. Dice. Y ahí vamos a censurar el programa. Pues sí, ya te dije que no. Y nos van a vetar, así. Mucha... Perdón, solo encontré... Ovidia. Sí. Bueno, sí, era bien porno animal el último programa, pero bueno, ahora es algo así. Y dice, un ave femenina mató a su compañero masculino porque su órgano era muy pequeño. El refugio... El ave femenina dijo, yo le maté porque... Ajá, es una historia sobre dos búhos, ya, chicos, es en Polonia, sí, entonces es la historia de dos búhos, y dice así... Empleados de un refugio animal en Polonia estaban en shock al descubrir que un búho femenino mató a su compañero porque su órgano era muy pequeño y no estaba interesado en tener sexo. El búho, la, o sea, la búho de color blanco, llamada viuda negra, contradictoriamente, estaba, estaba en el refugio animal que es de una ciudad que se llamaba Siniska, en Polonia, y se le presentó a su compañero masculino para que le ofrezca compañía. Sin embargo, dos días después, el búho masculino fue encontrado muerto y comido. De acuerdo a la investigación, los primeros dos días los dos estaban muy bien, se veían súper bien, pero en el tercer día el búho masculino fue asesinado. Complejo de araña. Los restos del búho masculino fueron llevados a un veterinario y después de examinarlo fue descubierto que su órgano estaba subdesarrollado, era muy pequeño. Oh. En otras palabras, el búho masculino no era un amante adecuado, así que eso se dio cuenta la búho femenina dos días más tarde. O sea, no pasó ni y lo asesinó. Lo asesinó, así ya ven, chicos, también. Se deduce que murió por tener un órgano pequeño. Muy pequeño, así que ya merece la muerte, así. En el mundo animal, no se sorprendan si en el mundo humano pasa eso, ¿qué pasa? ¿No? Pida, chicos, no se dejarán matar, así. Ese consejo de la Carol. Ya vienen esas fechas, hay tratamientos, hay cosas. La bombita, ¿no? Bueno, yo tengo una noticia que, bueno, es de un libro y una película que va a salir a estrenar en poco tiempo. No sé si han escuchado sobre Las sombras de Grey. Las 50. Exacto. Yo estaba loca por ese libro y por Christian Grey. Solo pronuncio ya. Ese nombre. Así. Sí, ya. Ya sabes lo que es casi, casi como porno de niñas desde eso. Pero les cuento. La noticia que traje es de esto. Dice, con Las sombras de Grey proliferan las enfermedades de transmisión sexual y hasta mueren treintañeras. Ese es el título. ¿Treintañeras? O sea, solteronas. Oh, no, tenemos 30 años. Treintañeras. Y dice así, al parecer, las archifamosas sombras de Grey producen una pulsión sexual incontenible, un ardor irrefrenable. En Suecia... ¿Se acabó? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a leer, por favor. Dice que en Suecia una mujer de 30 años, alemana, quiso imitar algunas posiciones sexuales de su libro preferido con su pareja, pero murió en el intento. Además, según se ha informado últimamente, ese deseo incontenible que engendran estas novelas de E.L. James no es acompañado en la protección necesaria para evitar la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. Así lo sexual. Transmisión así, sexual. Así lo denuncia el Comité de Médicos Generales de la Asociación Médica Británica, que culpa a la saga de Grey por el alarmante incremento de casos de este tipo de enfermedades de transmisión sexual. La clamidia, la sífilis y la gonorrea están en aumento en personas mayores de 50 años. Pero no solo esa franja está ahí afectada, porque como les mencionaba, que en territorio sueco el novio de una mujer alemana de 30 años amarró a la víctima con unas medias nylon y luego la golpeó repetidas veces para consentir un deseo de un fetiche que se repite en esta novela de las sombras de Grey. El hombre se dio cuenta. Eso se mezcla con la primera, ¿no? Exacto. El hombre se dio cuenta de que se había sobrepasado luego de notar de que su pareja ya no respiraba. Según explicaron varios medios internacionales, la pareja buscaba imitar los juegos sexuales descritos en la novela, que en su mayoría son sadomasoquistas. Aunque el hombre llamó a los servicios de emergencia y él mismo intentó reanimarla, las lesiones en el cuerpo de la chica eran muy graves y el daño irreversible, y la chica murió en el hospital. ¡Qué estúpido! Así que... No sé qué le dio a palazo. No sé, o sea, tocará ver la película, porque la novela no vale, pero... pero bueno, gente, dentro, nos despedimos, nos vamos a ver la película. No, o sea, esa novela, o sea, realmente me parece que no tiene muy buen contenido así literario, así como que se pueda decir que bacán. Sexual. Pero es bastante sexual, así que, y todos están interesados en ver qué onda. Bacán. Bueno, eso ha sido nuestra. Vaya viendo. vean nomás la película, pero protéjase. O sea, no trate de imitar al pie de la letra. Exacto, o sea, hable serio, es una película. Y si tiene 50 años, tómelo con calma. ¿Ustedes ya la vieron, chicos? No. Nadie. No, aún no sale. Es que dicen que es bien, ¿serio? De chicas. Ah, próxima estrenar. No, no, las novelas. Sí, o sea, son, es una trilogía de unas novelas. Claro, pero el libro ya está, leerán entonces. Solo chequear así, a ver qué onda. Sí, mi ñaña leyó y le encanta. Saludos a la ñaña, sí. Salude a la ñaña. Hola, hermanita. Wow, eso ha sido un gran saludo. Bueno, vamos con musiquilla que tenemos por ahí, producción. Dani. ¿A dónde van de ellos? ¿A dónde van de Quinta Planta? ¡Eso! ¡Bravo! Seguimos con nuestro programa y yo les quiero dar ahí una mención de nuestro fiel auspiciante, Chocofrick. Así que, gente, ya saben, si quieren conquistar a la pelada, ¿con qué más lo van a hacer? Con chocolates. Así que, eso. Y esos son los que Vicky tiene en su mano. ¡Ya van a probar! ¡Ya esos son los que Dicky tiene. El buen Dicky. Chocolate. Muy bien, ya van a probar, ya van a probar. Sí, hable serio, sí. Bueno, a ver, gente. Todavía no, aguanta. Aguanta la foto. Luego de la foto. A ver, les cuento. Choco Freak, chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo. Es el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Para más información puedes ir a www.choco-mediofreak.com o a los teléfonos 2350-225 o al 2355-022. También les quiero contar que a todos nuestros oyentes que Los Matices de Débora es parte de la franja de programación juvenil El Noctámbulo Cultural. Y de lunes a viernes a partir de las 8 p.m. podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. No te despegues de nuestra sintonía, solo aquí en Radio Casa de la Cultura. Chero. Yo quería también hacer un anuncio de una exposición que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura. La exposición se llama Animal y es realizada por el artista Osvaldo Bonilla, que incluye pintura y escultura. Se va a realizar en la sala Víctor Mideros, que la entrada es en el 6 de diciembre. Y la inauguración de esta exposición es el día miércoles 18 de febrero a las 19 horas. Y va a durar hasta el 4 de marzo, así que los invito a todos los que puedan asistir, los que quieran culturizar un poquito. ¡Culturícese! ¡Vaya y vea! ¡No, sombras de Grey! ¡Vayan allá! ¡Vaya y edúquese! ¡Vaya y vea esta no exposición de un artista ecuatoriano! Así. ¡Otro animal! ¡No, no se case contigo misma! ¡No se case contigo misma! Gracias, Tefa, y no se lo pierdan. Y yo también les quiero invitar, no se olviden del concierto que vamos en el que vamos a participar varias bandas. Así que está Alma Rasta, está Capital Clan, está Kunta Sativa, está Monkey Roots, está Natural Reggae Raíz y como invitadas Black Mama y yo así. Así que no se pierdan, panas, así va a estar chévere. Está $5 la preventa, $8 el día del evento. Desde las 3 de la tarde, así que también va a haber una exposición fotográfica. Y también le mandamos saludos a nuestro pana Jacob Hidalgo, que nos iba a visitar ahí para promocionar el evento. Nuestro pana Jacob, un abrazo enorme, Jacob. No se pierdan el evento, panas, 21 de febrero, 3 de la tarde, Centro Cultural Factory. Yo quiero recomendar, porque los eventos que crea Jacobo, sobre todo los del cumpleaños de Bob Marley, son espectaculares. Son bien hechitos, o sea, van a pasar un momento, pero re bacán. Muchas gracias. Que no se lo pierdan. Vayan, chicos. Eso, vaya. Chicos, y ahora sí, están muy calladitos. Déjenos hablar, así. Ahí, usted ahí que dijo que quería hablar, ahora sí. Esa vocesota por ahí que estaba escondida. Cuéntenos así desde cuándo hace musiquín, su a pasión por la música nació, ¿cómo, cuándo? Bueno, estaba, ¿qué será? En un cuarto curso y me cambié de colegio, sí. Y lo primero que hice, o sea, cuando llegué a ese colegio fue cantar, porque justo mi papá siempre, o sea, mi papá es músico también. Entonces siempre me inculcó eso desde pequeño, la música, o sea, estar rodeado de eso. Y ya, ese día me presenté en una kermés del colegio y desde ahí canto. Ajá. Fue cuando tocaste la batería y cantaste desde la... Bueno, no, eso fue otra vez. Sí, es un loco. Es un loco. Bruno Mars. No, Justin Bieber, por favor. Sí, eso básicamente. Si le ven, se derriten, este muchacho. ¡Qué ternura! ¿Sí? No le han visto en un concierto. Pura apariencia. Sí, yo sí he visto. ¡Pura energía! No parece. Aquí está súper tímido. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Vea eso. ¡Corran! No. A ver, chicos, cuéntenos de ustedes, próximos eventos, donde les encontramos, teléfonos, contactos. Ah, por favor. ¿Quieren que hable el chico de las rastas, no es cierto? El chico de las rastas. A ver, nos encuentran en Facebook como Quinta Planta con K. También tenemos en YouTube, tenemos montados dos videos de Volaré, de Todo va a ser una fiesta. De Todo va a ser una fiesta es un video en vivo de lo que hacemos, en vivo. De lo que mostramos en el show, sí. Bueno. ¿Qué mostramos en el show? Ah, ¿hacen shows? ¿También? Sí. De los nombres de eso también. Nuestras tocadas las próximas es en abril en Riobamba, en un festival que va a haber. Todavía no tenemos mucha información, pero es el más próximo. Sí. De ahí. Acá. Bacán, ¿dónde los encuentran en las redes sociales? ¿Cómo, cómo se escribe todo? Díganos, por favor. Bueno, como ya dije, el Facebook con Quinta Planta con K. Tenemos la página del band page para que nos pongan like. ¿Qué más? Tenemos Twitter, también Quinta Planta. Instagram. En todo lo que pueda haber. Quinta Planta con K, no se olvide. Ya, bacán. ¿Y hace cuánto empezaron así como Quinta Planta? El proyecto. Que nos cuente ahí para que todos los chicos queremos oír sus voces ahí. Vicky, ¿va a hablar? No. Dale, Nico, dale. Bueno, la banda empezó hace más o menos 4 años, pero o sea, el proyecto ya de lanzarnos profesionalmente inició hace 3 años y medio. Igual, o sea, fue un tiempo de reforzarse, de que entre gente a la banda, de que vayan cambiando integrantes para ya llegar a lo que somos ahora. O sea, que todos representemos a la Quinta Planta, porque antes eran unos por acá y el grupo por acá. Entonces ahora estamos ya todos juntos y esa es la ventaja. Y vamos ya 3 años y medio trabajando y dele y dele. ¡Wow! ¡Qué bacán! Y ahora toda la gente pide la radio tocada. Péguese en algo así a capela, porque los muchachos no han traído sus instrumentos. Pero sí nos dicen que nos pueden hacer tenemos algo. Tenemos instrumentos acá arriba. ¡Eso! Acá. No, no saquen eso, no saquen eso. ¿Turco? Ah, no. A ver, chicos, ¿qué nos van a cantar ahora? Bueno, el tema que ahorita les voy a interpretar es bueno, tiene una historia. Hace que será unos 6 meses, tuve un sueño así, en el que tenía un delirio de persecución por mi novia, que pensaba que me estaba traicionando en el sueño. O sea, yo bien loco así en el sueño, y le seguía y todo, y hasta que un día, o sea, un día, diré, en el sueño. No, hasta que en el sueño entro a un cuarto, así dije, ahora sí le encuentro con ese otro hijo de... y solo entré al cuarto y la encontré a ella acostada en la cama, así solo triste, así, o sea... O sea... Y ya, o sea, me di cuenta que en realidad tal vez yo podía ser el que estaba fallando y no ella. Y me levanté y escribí esta canción. ¡Oh! A ver, cante, cachamos. No tuve que elegir, no tuve que esperar. Solo con sentir tu mano supe que todo era verdad. No tuve que dormir, porque tú eras mi sueño. No tuve que soñar, porque despierto encontré la respuesta. Ahora no existe el dolor y todo cobra razón en mí. No tuve que mirar atrás y darme cuenta que eres todo lo que le hacía falta. Mi alma, mi permanente sol, mi sonrisa, mi calma, la luz que entra por las sombras, tan cegadora que me eleva, tan grandiosa que me quema. No queda más que saber, no queda más que decir, no hay más que prometer. El destino lo dijo, que me quedara junto a ti. Oh. Vea eso. ¡Qué belleza, belleza! ¡Conquista! ¡Qué bacán! Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. ¿Qué dice Dicky? Perdón por tanta timidez. Pero los cortes no dice lo mismo. Hay que hacer un tras cámaras, ¿no? Claro. Exacto. Bueno, gente, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que solo es una hora. Solo tenemos una hora. Hable en serio. Pero igual, ojalá puedan visitarnos en algún otro momento. Cuando quieran. Son bienvenidos. Invitarán. Igual cuando venga a promocionar su concierto, están cordialmente acá, invitados. Ahí avísennos, nosotros les ayudamos a promocionar. Muchas gracias, muchos éxitos. Unos y saludillos eso, también. Eso, mande saludos. Yo quiero mandar un saludo. A ver, rapidísimo. Sí, yo le mando un saludo a mi mamita, que creo que me está escuchando, a mi mami. Oh. A mi mami. Te mando un beso, mami. Te quiero, mami. Sí, llevo el pancito, dígale. Yo le mando un saludito a mi sobrino Benjamín, que siempre me pasa escuchar, que me pasa escuchando, tiene 2 añitos y nos sigue, es un fiel fan de la banda. ¡Bravo! A ver, usted. Yo quiero desearle un feliz cumpleaños a nuestro tecladista que se encuentra aquí con nosotros. ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños al más calladito! ¡No más aviso! Calladito, wey. Muy sí, bien. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos? ¿Cuántos correazos? ¿En serio? 18. No, 19, pero de afiliado. Ya mismo. Por allá, saludín. Bueno, un saludo a mi novia. Espero que me haya escuchado. Te amo mucho, mi amor. ¡Ay, qué ternura! ¿Al cumpleañero? Saludo. Me quiero saludar mismo. A mí mismo. Para bueno, casarme sí, yo mismo. Feliz cumpleaños. Quiero proponerte matrimonio. ¿Quieres casarte conmigo? Me amo. Ah, quiero casarme conmigo. Pero salude, mijo. Hola. No, a ver, o sea, para toda la gente que nos sigue, toda la gente que está pendiente de la banda en las redes sociales y todo eso. Y bravo. Vicky. Vicky. Duro. Yo quiero mandarle un saludo a mi papá y a mi hermana que están en Colombia, que ahorita nos están escuchando. Saludos a Colombia. Saludos. Al panita que también se tuvo que ir por la migraña. Saludos. A la jefa. Bueno, chicos, a todos. Y un saludo al Juan Carlos Campoverde, que estuvo visitándonos la otra semana y nos está escuchando hoy. Gracias, Juanca, y al Juan James Molina, Mijín. Un abrazo, Mijín. ¡Eso! Muchas gracias, gente, por habernos acompañado. Sí, gracias. Y eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Y yo soy Pussy. Nosotros somos Quinta. ¡Nos vemos el próximo martes 9 a las 9! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.